Todos los miembros de la Organización de Niños de Corea celebraron con solemnidad el 71º aniversario de la fundación de su organización el día 6. Ellos depositaron cestos y ramos de flores ante las estatuas y los retratos sonrientes de los generalísimos Kim Il-sung y Kim Jong-il, colocados en distintos lugares del país, y les rindieron homenaje. Y con motivo de esta fecha, tuvieron lugar los actos de esta agrupación en las provincias, ciudades, distritos y escuelas. También hubo funciones artísticas y juegos deportivos y de recreaciones en los palacios de niños y escolares, escuelas primarias y secundarias básicas, campamentos de niños y las escuelas para los huérfanos de todo el país. El Museo de la Naturaleza, el Parque Zoológico Nacional y otros lugares de recreo estuvieron llenos de alumnos que festejaban el día de su organización.